me vas enseñando vos. No hace falta preguntarte, solo prestar atención. Todo lo sabía al nacer, pero olvidé. Quiero ir recordándolo. De poco voy despertando. Los tropiezos bailo. Y esta noche quiero ofrecer algo de libertad. ¿Cómo puedo canto? Solo hace falta saber que moviendo los pies vamos encontrándonos. Tiempo para desaprender y desandar, borrar para ir llenando. Ya me voy desenredando. Y esta noche quiero ofrecer algo de libertad. ¿Cómo puedo canto? Todo lo que vine a aprender, puedo saber, me vas enseñando vos. Santi Bartolomé, Negra Marta. La próxima para Abby. Thank you. maravillas al aire. Pasó la vida deambulando por ahí, por rock and rollando para Freire a Jedi. De su San Francisco voy llegando a Britma, Britma, Britma. Pasó la vida deambulando por ahí, esa de la villa me voy a patinar. Antonio Machado voy llegando a Speed, Speed, Speed. Hueso que se parece a He-Man, Alborto la chica se dedica a bucear. Nos contó historias de su vida en el mar. Y luego esa casa se parece. Santiago Bartolomé, Negra Marta Rodríguez. Vamos a invitar a un tremendo amigo, Fede Saimandi, que está por ahí. Sí, ahí está. Estamos muy contentos de estar aquí en La Trashumante una vez más. Qué hermosa que es esta juntada, qué hermoso que es la Universidad Trashumante, el rally, qué lindo que son todos. Gracias a Dura Tierra por venir desde Buenos Aires, tremenda banda, alucinante. ¡Qué bandón, Dura Tierra, qué bandón! Muchas gracias. Oh, ayer te conocí, amor continental. ¿Cómo ha de terminar? Vestido de chofer, ¿de dónde a tu raíz? Viajando para atrás, ¿dónde ha de terminar? Así que sale del tambor miles de años atrás. ¿Cómo ha de terminar? El flaco bailador promete conquistar. La gira es para ti. ¿Dónde ha de terminar? ¿Dónde ha de terminar? Paso por aquí, te paso a saludar. ¿Cómo ha de terminar? Y pibe, ¿dónde estás? Te acabo de encontrar. Marquito Ramírez, ¿dónde ha de terminar? Marquito Ramírez, ¿dónde ha de terminar? Como un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos, que tienen un palo, la lonja golpeando, conversa la tierra, que tienen debajo, y el cielo de arriba, metiendo los brazos, azules y nubes, toca de perro. Extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como ha de terminar. Extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como ha de terminar. Pesa y mande. Muchísimas gracias. Son tus ojos, mira, soplo un viento que arrasa, se siente un milagro.